Bueno, hoy en reunión del Consejo Local de Discapacidad estuvimos tratando de dejar cerrados algunos temas que habían surgido de la anterior reunión. Uno de ellos es la creación de la ordenanza que le dio un marco legal al funcionamiento del Consejo, que viene desde el 86 funcionando, pero que no sabemos si por un error administrativo o de archivos no está la creación de la ordenanza que le da marco legal al Consejo. Se estuvo bueno aclarando algunos temas desde lo que yo pude averiguar administrativamente acá en el municipio sobre el tema del presupuesto, la partida presupuestaria, el funcionamiento, y después también se aclaró algo sobre el tema de la traffic. Personalmente le pedí a la señorita Yamila que me hiciera que me presentara una planilla de uso de la traffic del año pasado, no para hacer ningún control de en qué se estuvo usando, quién la usó, cuántos movimientos tuvo, sino a ver a cuánta gente estamos llegando, cuánta gente queda sin atender y cuánto más podemos llegar a hacer con esa traffic. En ningún momento los pedidos de informe son para un control de lo que quiere hacer la gente, sino que los son para tener un control del cuánto más podemos dar. Claro. Si nosotros, hoy en Chipoleti, desde Salud tenemos un registro de que tenemos el 15% de la población de Chipoleti con discapacidad, pero el municipio no cuenta con un registro de cuántas personas estamos ayudando, a cuántos podemos llegar a asistir, no podemos crecer. Y justamente el pedido de informes de la gente con discapacidad que estamos llegando a Chipoleti es para poder crecer, no para controlar a nadie, ¿sí? Para poder llegar a otros lugares a donde no estamos llegando. También me hice cargo de responder a un reclamo de una de las personas que integran el Consejo Local de Discapacidad sobre la escuela laboral número 4, que teóricamente tenía que empezar a funcionar hoy en el SIC. Bueno, ellos manifestó esta persona que el SIC no había podido empezar las clases hoy porque se había mojado todo. Entonces, inmediatamente después de la reunión, dejando otra reunión que tenía, me fui con la gente de arquitectura a revisar el lugar. Sí, hay una filtración de agua, pero que ya se está trabajando. Cuando llegué al lugar, estaba la persona quien estaba encargada de colocar las membranas y arreglar los caños de venteo, trabajando en el lugar para que mañana puedan empezar las clases. El agua sí había entrado, como puede entrar en cualquier casa, que hubo que sacar el agua. Tengamos en cuenta que hubo mucha lluvia, que fue el fin de semana, entonces seguramente hoy cuando llegaron las porteras se encontraron con todo ese agua. Y bueno, realmente hay mucho para hacer en el SIC, ¿sí? Pero bueno, el reclamo que ellos hicieron está ahora trabajando la persona para colocar la membrana para que no vuelva a suceder en estos días que viene lluvia el hecho de que entre agua. Igualmente, el edificio cuenta con un entrepiso entre el entretecho y lo que es la membrana, que por ahí hace filtraciones. Es un edificio que la membrana fue colocada al ras de la pared, que no se le hizo el sobrecargo que se le hace de membrana, entonces eso también hace que el agua entre por las filtraciones que pueda haber, que son filtraciones.